Muy buenos días, bienvenidos. Aquí comenzamos con este resumen de noticias para el día de hoy. Las temperaturas se van a mantener frías durante esta semana. Para este miércoles mínima de 9 grados, máxima de 20. Para el jueves mínima de 7, máxima de 16. El viernes baja la temperatura con mínima de 5 grados, máxima de 15. Igual el sábado también mínima y máxima de 5 y 15. Y el domingo mínima de 6, máxima de 18. Y empieza a subir a partir del lunes próximo, mínima de 9 con máxima de 22 grados. El cielo se va a mantener casi despejado durante todos estos días. El sol sale a las 7:41 y se pone a las 19:14, al menos en este día de septiembre. Así comenzamos con los títulos, lo que usted tiene que saber para el día de la fecha, para este miércoles, aquí en este Noti 645, resumen de noticias. El concejal capitalino del bloque radical Nazareno Ripa anunció que denunciarán a la secretaria de Transporte, Alcira Brizuela, por habilitar los carriles exclusivos para Rioja Bus sin la aprobación del Consejo Deliberante. Definir lo que está sucediendo con los carriles exclusivos diría que es una improvisación absoluta y un atropello a las instituciones del municipio, ¿no? Una secretaria de tránsito del gobierno de la provincia avanza en la ejecución de un plan de carriles exclusivos sin que el Consejo Deliberante haya podido debatirlo en sesión pública, sin que la oposición haya dado también su punto de vista, sin que inclusive los propios concejales quinteristas lo hayan hecho, que he visto que también se han expresado aportando sus críticas al proyecto. Entonces, un avasallamiento también en las instituciones del municipio, de la República, ¿no? Porque el Consejo Deliberante son las voces de los vecinos. Estamos analizando realizar una denuncia penal contra la Secretaría de Transporte, Alcira Brizuela, porque posiblemente esté incurriendo con la comisión del delito de incumplimiento de los deberes funcionarios públicos, ¿no? Es decir, no puede avanzar sin tener el respaldo legal de una normativa del Consejo Deliberante, como corresponde, avanzar en la ejecución de los carriles exclusivos. Por otra parte, el edil radical manifestó su agradecimiento a las consideraciones de sus pares para ser candidato a diputado provincial por la capital en las próximas elecciones del 26 de octubre. Y este 6 de septiembre cierran las listas a nivel provincial, este sábado, así que estamos no solamente dentro de nuestro partido, la UTR, sino también con todos los demás partidos que conforman este frente estamos conversando. Aún no se ha definido, no se han definido los candidatos. Sí debo decir, en honor a la verdad, que he tenido algunas propuestas, ¿no?, de algunos amigos que me han considerado, ¿no?, como uno de los posibles nombres para poder estar dentro de la lista, y lo cual me enorgullece, me pone muy contento. Y como siempre, ponerse a consideración de la ciudadanía es algo que a uno lo llena de orgullo y es un honor, ¿no? Ahora está esta posibilidad que a mí me gustaría, y por supuesto siempre para dar lo mejor de mí, ¿no? Y considero importante tener en cuenta no solamente el gran equipo, ¿no?, que somos como partido y como frente. Es una lucha que vamos a dar, que estamos dispuestos, que estamos preparados, que estamos con todas las ganas, con todas las pilas, y convocamos a todos que se sumen y a aquellos que no se puedan sumar que nos puedan acompañar, ¿no? En tanto, la concejal Luciana de León aclaró que no será candidata a diputada provincial por el departamento capital. Tengo 2 años más en mi rol de concejal y estoy trabajando fuertemente en esto. Sí, si vienen las elecciones, ya que bueno, que siempre la participación es buena. Por supuesto, me hubiera gustado participar, pero sobre todo creo que las que se tienen que presentar son los candidatos, poder llevarle las propuestas a la ciudad, ¿no? Me parece que esto hay que esperar. La abogada Samira Mitre invitó a toda la comunidad riojana a participar de la marcha por la discapacidad a realizarse este miércoles a las 18 horas en Plaza 25 de Mayo. El día miércoles nosotros nos vamos a reunir, a manifestar en la Plaza 25 de Mayo a partir de las 18 horas. Estamos convocando a todo el pueblo, movimientos sociales, a los sindicatos, a dirigentes, a todos, absolutamente a todos los movimientos y a todo el pueblo de La Rioja, porque todos, en alguna medida, nos vemos vulnerados en nuestros derechos. Y se les pide si pueden colaborar con un producto no perecedero o con algún producto de aseo personal, no porque la provincia no esté ayudando, sino para colaborar, para ser empático con el otro. Acá nadie se lo deja solo, se lo trata de acompañar y cuidar, porque hay muchas personas con discapacidad que somos cabezas de familia y no estamos pudiendo llegar a fin de mes, no estamos pudiendo comprar los medicamentos y no estamos pudiendo tener una vida digna. No se está pidiendo nada en especial, se está pidiendo dignidad. La justicia de la provincia de La Rioja otorgó una medida cautelar inédita a favor de una mujer damnificada que sufrió 9 estafas virtuales que sumaron un total de 40 millones de pesos. Esto lo confirmó la doctora Silvina Santangelo. La escuchamos. Justamente en el día de hoy, la justicia de la provincia de La Rioja, en un fallo bastante interesante, el doctor Peralta ha otorgado una medida cautelar a una persona que ha sido damnificada a partir de 9 estafas en un total de 40 millones de pesos. O sea, una actividad delictiva a partir de la sustitución de identidad de ella misma con su cuenta en un reconocido banco virtual, a partir de los cuales los cibercriminales ingresando con sus datos lograron hacerse en distintas plataformas de billeteras virtual y bancos de varios créditos, además de quedarse con el dinero que ella tenía en cuenta, que era una suma bastante importante, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante de esta cautelar? Que no solamente marca el precedente, ¿no?, de la medida para que el banco no pueda seguir cobrándole a esta mujer damnificada el dinero que los cibercriminales obtuvieron quitándole su cuenta a partir de un préstamo, y en otras más que, bueno, ya se logró, digamos, anular. Sino que además la medida cautelar que logró la doctora Nasol Herrera justamente lo que hace es prohibirle a la entidad bancaria que además vincule el nombre de esta persona damnificada a cualquier base de datos de deudores, frene cualquier tipo de cobranza y que, por supuesto, no sigue a la persona hasta tanto se resuelva, digamos, la cuestión de fondo. Esta cuestión de fondo va un poco más allá, incluso hasta pide indemnización, ¿no? Porque, a ver, no se hubiese, digamos, ejecutado esta acción criminal si no hubiese habido por parte del banco realmente una acción negligente a la hora de la atención del cliente. Entonces, por supuesto que son avances judiciales importantes. Doctora, ¿qué tiene que hacer la gente? Porque esto está generando un montón de incógnitas en las personas que de pronto pueden haber sido estafadas, que de pronto no se dan cuenta, después de tarde se dan cuenta. ¿Qué tienen que hacer ellos? Porque me imagino que usted también brinda asesoramiento y seguimiento de estos casos para las personas que puedan acudir a usted en este caso. En este momento ya no, porque me encuentro con la matrícula, digamos, comprometida en razón de que ahora soy funcionaria de la justicia. Pero sí puedo decirles públicamente que lo primero que hay que hacer es efectuar la denuncia penal, ¿sí? Es decir, la persona damnificada debe dirigirse de manera inmediata a efectuar la denuncia penal, ya sea en el Ministerio Público Fiscal, en algún juzgado de instrucción de turno de que se trate, o bien en la policía de la provincia, en la Dirección de Investigaciones, más precisamente en el Departamento de Delitos Económicos, ¿sí? Una vez que se tiene la denuncia, con esa certificación de manera inmediata debe presentarse al banco a los efectos de dar cuenta de que fueron víctimas de una estafa y de esa manera poder avanzar con las medidas pertinentes, por ejemplo, civiles, para una cautelar, para que no se les cobre ese préstamo, digamos, producto de la estafa. Y, por ejemplo, ¿no?, porque además convengamos que hay estafas y estafas, hay distintos tipos de resultados que se pueden dar, pero lo principal es actuar con agilidad a la hora de efectuar la denuncia. Presentándose esa denuncia durante los 30 primeros días, el banco debe abrir una investigación y, en principio, si no se logra a partir de algún acuerdo que se reconozca cuál fue el motivo, digamos, o el móvil de la estafa por parte de la entidad bancaria, porque, a ver, esto no se dice, pero muchas veces las entidades bancarias no toman las medidas de ciberseguridad pertinentes. Eso impacta directamente en el usuario del servicio, generando esta vulnerabilidad que le permite a los cibercriminales avanzar. Con distintas modalidades, por supuesto, sustitución de identidad, a partir de un supuesto asesor que les llama, a partir de un phishing, por ejemplo, que es cuando mandan un enlace o les hacen creer que están interactuando en determinado sitio web y en realidad no lo es. O sea, hay muchas modalidades, pero lo importante es que el usuario pueda poner en conocimiento al banco dentro de los primeros 30 días. Presentamos ahora la voz del deporte junto a Jorge Javier Galleguillo. Muy buenos días, Jorge Javier, bienvenido, gracias. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día, un saludo para usted, para todo el equipo de Radio Nacional. Anoche la Liga Regional de Fútbol confirmó la agenda de partidos de semifinales del torneo local de fútbol. El día viernes, Gabriel, se van a enfrentar 20:45, se van a enfrentar los equipos de Racing Club frente a Rioja Juniors. Vamos a tener un gran duelo el día viernes por la noche en el Estadio de Vargas. Y el próximo domingo también un tremendo duelo entre San Vicente y Andino San Vicente a la hora 16:15. Vamos a meternos con más voces del fútbol, voces de los protagonistas. Andino goleó al equipo de Vélez Sarsfield. Y vamos a escuchar declaraciones de Lucas Rivas, como así también del arquero Brian Carrizo. Lucas es el capitán, viene marcando goles seguidos en este torneo local. Y Brian Carrizo con toda la solidez para defender el arco de Andino. Vos sos los protagonistas del fútbol aquí por Radio Nacional. Creo que laburamos para esto, ¿no? Creo que venimos haciendo un buen partido, una campaña con los muchachos. Creo que empezamos mal al principio, pero bueno, está repladeado ahí. Cada entrenamiento lo damos acá dentro de la cancha, ¿no? Una serie que lo ganaron cómodamente, Luca. Capaz que cómodamente, ¿no? Pero creo que cada vez que llegamos, convertimos. Eso es lo más importante, ¿no? El equipo fue efectivo, se trabajó muchísimo en los entrenamientos con respecto a definiciones. Sí, hoy creo que hoy cada vez que llegamos, convertimos. Pero bueno, eso viene a ser el transcurso de la semana, que laburamos para eso, ¿no? Creo que hoy fue un lindo partido. Creo que nos movimos mucha pelota, pero bueno, gracias a Dios se nos dio el triunfo, ¿no? Bueno, Lucas, ¿saludos para quién? No, para mi familia, para esta gente, para los muchachos que se lo merecen. Creo que venimos peleando hace mucho, pero bueno, un grupo de jóvenes, pero ya hombrecito, ¿no? Para ellos y para mi familia. Qué golazo el primero, con toda la técnica. No, sí, tenemos un buen ataque ahí, defensa, pero bueno, no somos comilón, no sé cómo le dicen acá, pero allá se le dice no somos comilón. Creo que Chicha me la da, yo se la doy. Mientras que entre, creo que es bueno para el equipo, ¿no? Es un equipo con muchos toques, ¿eh? De tres cuartos de cancha. Bueno, eso lo laburamos dentro de la semana, ¿eh? Creo que lo venimos practicando. El equipo sabe lo que tenemos, sabe la confianza que le damos. Y creo que el cuerpo técnico le da la mayor confianza a nuestro equipo, al arquero. Creo que venimos bien, ¿no? Lo felicito, capitán. No, muchas gracias, ¿no? Vamos con Brian. Venga, Brian, por el agua. Bueno, también espectacular, Brian, esta serie que ganó Andino frente a Vélez. Buenas tardes, Gallo, para toda tu audiencia. Sí, fue una serie muy difícil. Sabemos que Vélez es un gran rival. Era uno de los que iban a pelear arriba y gracias al esfuerzo que hacemos los chicos durante la semana pudimos sacar esta serie adelante. Contundente el equipo de tres cuartos hacia arriba. Sí, son muy efectivos los chicos. Tenemos un equipo de muy buen pie, que el profe nos trabaja mucho para jugar al toque y poder convertir lo más que se pueda. ¿Saludos para quién? Para mi familia en Vinchina, para toda esta gente y nada, para todos los chicos. Se viene el agua. Se viene el agua. En cuanto al básquetbol, Gabriel, todo confirmado. Mañana jueves se van a enfrentar en cancha de Facundo Unión a la hora 22. Y en cancha Independiente, el equipo local Independiente se va a medir frente al equipo de Banco Rioja. Así que hoy miércoles por la noche, última práctica de todos los equipos que van a jugar el torneo prefederal. Tanto los elencos de Capital como así también de Chamical Basket y Atlético Chilecito, donde van a jugar en el debut en sus canchas. Vamos a volver mañana, por supuesto, con toda la información en la previa de Argentina frente a Venezuela. Varios riojanos van a estar viajando a Buenos Aires, Gabriel, para disfrutar del último partido de Messi por los puntos. Es el último partido de local de eliminatorias de cara al Mundial del año que viene. Así que mucha expectativa para el día jueves y alentar al equipo argentino con Messi en cancha. Un abrazo, Gabriel, saludo para todos. Hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias el día de hoy. Lee el agradecimiento para el licenciado Carlos Hugo Vega Tejada, el magíster Ezequiel Fuentes Sauma y en la voz del deporte Jorge Javier Galleguillo. Pueden buscarlos en la red Spotify y también YouTube y archi.org. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Gabriel Miranday. Nos encontramos mañana con más información de este Noti 645, el resumen de noticias. Hasta entonces.